Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. Para La silla en la vereda de hoy, vamos a hojear el libro de Pedro Figari, Historia Quiria. Un pensador que tiene, digamos, una obra muy extensa, de la que Historia Quiria es probablemente su punto culminante, una de las últimas, y que algunos han señalado que se trata de su periodo más oscuro, ¿no? Aquel periodo vinculado con la muerte de su hijo y su periodo en Francia, que además coincide con su periodo pictórico. No es el periodo más optimista ni en lo personal ni en lo social, ¿no? Es un momento donde de alguna manera él no solo está criticando, como va a ser en este libro, algunas costumbres de su época, sino que también tiene una visión un tanto pesimista del futuro sobre la ciencia, la política, la situación en general. Historia Quiria se presenta además como una especie de utopía o distopía, digamos, asimilable a la recuperación de la Atlántida o, en algunos casos, algunos tintes podrían ser asimilables a Plan de Evasión de Bioy Casares. Tiene esas vetas, él juega incluso con una larga presentación donde él cuenta cómo encontró un libro extraño, en un idioma extraño, mientras caminaba por la ribera del Sena, que luego se sabe que es la Historia Quiria, que no sabe ni quién eran los quirios. Alguien le dice que se trata de un pueblo, de uno de los mejores pueblos del pasado, pero básicamente lo que él está haciendo es construir un pueblo de gente perfecta en algún sentido, por lo menos en los sentidos que a él le interesa, y que le sirve para retratar cómo las costumbres de su época se han ido para otro lado y que aún hoy nos sirve para ver ¿cuánta distancia tenemos en algunos casos de ese supuesto mundo tan perfecto? Por lo menos perfecto en términos de cómo es que los sujetos deberían vivir para sentirse bien y para sentirse plenos. Data de 1930, recordemos, y fue escrita en Francia, como tú bien lo anunciabas. Ya tiene una dedicatoria que es toda una indicación del espíritu, digamos, que rodea a este pueblo quirio, que no es más que una invención de su propia imaginación. La dedicatoria es maravillosa porque empieza: si se tratase de un faldero, es decir, de un perrito faldero, por más feo que fuese, ya sabría a quién debo ofrecerlo. Pero se trata aquí de un chimpancé, más bien con pretensiones nobiliarias, y esto se hace menos fácil. Es de suponer que ese chimpancé es una metáfora, digamos, del hombre. Es una metáfora del hombre y de su propio libro. No voy a, digamos, es un libro que no es un gran libro, que no sé a quién dedicárselo y que muchos no van a querer. Agrega: los graves, más o menos solemnes y entenebrecidos, no lo quieren, por cuanto piensan que les está reclamando parentesco. Uno de estos parentescos decepcionantes a que está expuesto cualquiera, y eso les molesta. Claro que es el simio, con solo mirarnos se diría que hace reflexiones juiciosas en dicho sentido, más como no acierta a formularlas, nada nos cuesta el darnos por desentendidos. Pero sobre todo el final, porque él dice: bueno, he pensado en diversas personas, incluso se me ocurrió Chaplin, pero pobre, no le voy a tirar con esto. Y al final dice: bueno, decidí como mejor el dedicarlo a los que meditan sonriendo. Una forma extraña de meditar. Parece estar interesado precisamente en una forma de hacernos pensar sobre nuestra vida cotidiana, de meditar sobre nosotros mismos, sobre el sentido del hombre, sobre el sentido de lo social, pero con humor. Dice en la noticia prologal: andaba yo una mañana por los malecones del Sena en procura de algo, según ocurre tan a menudo, sin saber qué, cuando oí este diálogo. Hágame un precio, cualquiera. Hace ya mucho que lo tengo aquí y me incomodo. Es muy voluminoso y no hay espacio. El bibliófilo volvió a mirar el abultado legajo con sus gafas de vidrio ahumados, hojeó y dijo: ni sé en qué lengua está escrito. Solo podría adquirirlo para recortar los diseños. ¿Qué me sirve? En esa época era bastante común encontrar libros donde se encontraban pegadas estampas, recortadas a veces de otros libros o de otras revistas, etc. Luego sigue una larga conversación precisamente de cómo llevarse o no llevarse el libro, hasta que lo compra y se lo da a un amigo, un tal Builá, que le dice, ¡uy, la historia del pueblo quirio! ¡Qué hallazgo! Está escrito en viejo caldeo. Ahí este amigo le va a decir que era el pueblo menos conocido y el más original e interesante de la remota antigüedad. Alibaba parece ser una aliteración de Alibaba. Algo así, ¿no? Y está firmado en París, 26 de agosto de 1928. Esa fue la fecha en que comenzó a escribirlo. 1930 es la fecha en que efectivamente se edita en Francia. Y lo primero que va a hacer ese libro es tratar de dar cuenta de, bueno, algunas características generales de ese pueblo quirio. No eran para nada supersticiosos, eran de agudo ingenio y de imaginación contenida. Se enfrentaban a la realidad como a su ambiente habitual, en forma llana, sin alas de cóndor ni de búho. Lo que nosotros llamamos misterio con cierta timidez, como si prevenidos de antemano quisiéramos ensombrecernos. Era para ello la cosa más natural. Cielo, tierra, árboles, frutos, flores, peces, moluscos, etc. Y trataban de aprovecharlos según podían, dado que no habían visto demonios, ni fantasmas, ni gnomos, ni siquiera hadas, sirenas, centauros, pegasos, no ya ángeles ni querubines, no se le ocurría pensar en estas cosas y vivían con gran aplomo, contentos de vivir. No perdían el placer de disfrutar de los beneficios naturales por el ansia de poseer más, pues eran, si no modestos en la conformidad, por lo menos razonables y de anhelos mesurados, escalonados. Tampoco perdían el sueño en impaciencias divagatorias, ni se enloquecían con quimeras. Gente con los pies sobre la tierra, gente que no cree en espejismos, como en algún momento los va a señalar en el libro. Es decir, gente que no se entretiene en tener temores inútiles con fantasías que no existen, tampoco tener esperanzas sobre cosas inútiles, de cosas que nunca vieron y en las que creer es un acto no de fe, sino para este autor de locura. Una especie de estoico epicúreo, digamos, ¿no? Una especie de estoico epicúreo. Él va a tener varios momentos donde va a hablar de la divinidad y que efectivamente hacen recordar a los epicúreos y a los atomistas y a buena parte de ese mundo antiguo que decían, mire, si existen, no se preocupe. Eliminemos miedos inútiles. Eliminemos. Entre ellos, el de los dioses. Exactamente. Eliminemos eso, saquémonos de la cabeza esas cosas y hagamos lo único que podemos hacer, vivir felizmente y sanamente. Y tranquilamente. Y ese va a ser el tema de su libro. Dice el amigo Pedro Figari sobre los quirios que tenían una idea demasiado rotunda acerca de sí mismos para dar precedencia a las bagatelas sobre sus asuntos y ordenamientos sociales, ni sobre sus mismos solaces. Lo primordial era procurarse una vida agradable y provechosa, no el diseminarse en futilezas. Incluso entre las futilezas, él va a citar, por ejemplo, un ejemplo, pone allí, bastante interesante, que es un diálogo, que es el siguiente. Cuando el poeta Anefastus dijo al rey Americus que encontraba una gran belleza en los relatos de las luchas heroicas, el rey le contestó, eso no puede ser bello para un quirio, porque es salvaje y además muy caro. Así, por ejemplo, agrega, un quirio tomaba mal el que le dijesen «sea usted feliz», pues parecía expresar el deseo de desentenderse más que el de interesarse. A nosotros, en vez, una frase así nos colma de satisfacción. Para un quirio era verdadero cumplimiento, más bien, el que le cargasen la pipa con buen tabaco. Parece que en estos fragmentos lo que está haciendo es decir, mire, algunas de nuestras costumbres que tienen como cosa muy buena desearle a alguien felicidad, en verdad es una formalidad inútil, porque le digo, sea usted feliz y no sirve para nada y no hago nada por usted cuando podría hacer. ¿Usted puede hacer algo por mí? ¡Hágalo! Y además está presuponiendo que el quirio ya es feliz y que por lo tanto no es necesario desearle que lo sea. Verdad es también que los quirios no habían llegado aún a establecer una diferencia tangible entre inteligencia y cordura, por cuanto ellos se atenían a su buen sentido fundamentalmente. Es muy común entre nosotros, y seguramente ya lo era en esa época, decirle a alguien que es muy inteligente, pero es un loco, pero es un tarado, pero es un... Y él dice, mire, en verdad no se puede ser las dos cosas. Llamémosle inteligente lo que debe llamarse inteligente, alguien que sabe vivir. El resto no es inteligencia. El pueblo quirio no necesitaba de psiquiátricos. No, no necesitaba de psiquiátricos, no necesitaba de agoreros, no necesitaba de Facebook ni de Instagram. Después vamos a ver momentos donde efectivamente no necesitan de esas cosas. Otra modalidad digna de atención es esta. No había argumentos suficientemente persuasivos para hacer entender a un quirio que puede haber algo mejor que lo que conviene. Y lo que conviene acá no es lo que le conviene individualmente a alguien, sino lo que conviene como pueblo. Lo que conviene a todos. Exacto. Lo que conviene a la vida común. Lo que nos hace más felices y hace una vida más agradable. Y eso, que parece una cosa elemental y simpática, resulta que da los problemas que tenemos hoy respecto del medio ambiente, donde cada uno hace lo suyo, ¿no? Pero no cuida el espacio de los demás, con lo cual tampoco está cuidando el suyo a futuro. Digamos que no solo en referencia al medio ambiente, ¿no? Lo común está cada vez más en desaparición, sustituido por una especie de mi propia vindicación personal. Basta ir en un ómnibus, basta ir en cualquier lugar para darse cuenta precisamente de cómo nos relacionamos con nosotros y por lo tanto con ese espacio común. Agrega, de otra parte, había en la isla Quiria un olímpico desdén por el lujo. A causa de haberse hecho carne en la conciencia popular, la frase del rey Agustinus III, el cual había dicho, el lujo es un juego entre necios, el que paga cara la envidia ajena y el que manifiesta gratis la propia. Siempre fue en Quiria, continúa Figari, una idea generalmente admitida, que la perfección absoluta no existe ni puede existir. Y es curioso ver cómo llegaban a tal dictamen. Se decían sencillamente, si yo, siendo cual soy, no soy perfecto, ¿quién puede serlo? De amplio tórax y fuerte esplenio, los quirios sentían los favores y privilegios de su estructura. Y lo sabían estimar, claro. ¿A dónde ir a buscar elementos de convicción si no encuentran dentro de sí mismo? Un elemento fundamental para, digamos, autoconstruirse. Pensemos, es tradicional al día de hoy salir a buscar desesperados agendas de escritores que nos digan exactamente qué debemos hacer, de alguien que de una u otra manera nos diga cómo debemos vivir nuestro día, qué debemos hacer. Y lo que él decía es, mire, eso está en usted, usted debería saber cómo hacerlo, tiene que vivir, es razonable, hágalo y deje de buscar afuera ídolos que no existen. O esa especie de obsesión por abrazar alguna fe. Por ejemplo. Decía, agregado también, hoy la regla es confiarlo todo a la diplomacia, más o menos artera. Para los quirios, esto era abominable, sencillamente. Ya Constantinus, el pretérito, había dicho, el que confía su acción a la política es un iluso peligroso. Acá ya hay, digamos, ¿no?, una visión bastante negra sobre la política. Probablemente Figari, que participó activamente de la política desde 1900 como diputado del Partido Colorado, en aquellas épocas de Valle y Ordóñez, debe haber sufrido en carne propia estos elementos que está criticando en Historia Quiria. Con lo cual, digamos, para salvar el concepto de política, esta visión tan negativa seguramente está referida a la política partidaria, no a la política más en general o con mayúsculas. Hoy hablábamos sobre el parecido de algunas de las cosas que decía con los epicúreos, con los atomistas. Hay una frase en una de las páginas de esta Historia Quiria que dice, lo que se llama Dios de alguna manera existe. Este es un pensamiento de los quirios. Pero al no saberse cómo es ni dónde está, lo mejor será que nos ocupemos, entre tanto, la manera de dioses de nuestros propios cominos. No es chica divinidad nuestra aventura, ¿no? Es decir, no es poca cosa ser un ser humano suficiente con eso como para andarse preocupando todavía de cosas que ni sabemos ni entendemos. Esto no significa decir no existe. Refutando el refrán popular de me importa un comino. Debe importarme al menos un comino. Nuestros cominos son muy importantes. Son casi tan importantes como los dioses. Seguimos con esta Historia Quiria de Pedro Figari y hay algunas reflexiones que él va a hacer sobre el valor de la vida, pero también sobre el arte, ¿no? Él va a decir, mire, era como se ve bien distinta de la nuestra la manera de considerar la muerte y la adversidad. Véase si no La voluptuosidad con que leemos una novela donde se pone bien de manifiesto todo lo que puede caber de crueldad en el alma de un cristiano, para ir quemando a fuego lento o gota a gota, llenando de acíbar a un semejante hasta exterminarlo, hasta extinguirlo. Y eso deleita particularmente a los refinados. De otra parte, no consideraban el bien de la vida por su lado largo, sino por el ancho. No envidiaban, así como lo hacemos hoy, a los elefantes y los loros, a pesar de su longevidad, pues se detenían a considerar que la vida de estos simpáticos animales es triste y pobre. Si acaso los loros menos, pues se entretienen con su lenguaje tunante. Era en la manera de vivir y en la manera de morir que ellos establecían diferencias. Las propias que no advertimos nosotros, salvo que no sea desde un punto de vista puramente literario o teatral, o práctico, si se quiere. Una reflexión, digamos, ¿no?, sobre la muerte, sobre esa conminación socrática de que la vida merece ser pensada precisamente por nuestra condición de mortales, pero en una clave más bien pragmática. Sin duda que allí hay una reflexión sobre el valor de la vida, el buen vivir, la vida para vivirla y no solo para hacerla durar. Es decir, los signos vitales no son la vida. La vida es otra cosa. Esa cosa de que no se mide por el largo, sino por el ancho. Exactamente. Y por otro lado, esa relación de cómo disfrutamos o no de ciertas formas de asumir la vida y la muerte, incluso en el arte. Por ejemplo, hoy tenemos una serie de películas de terror, de esto, de lo otro, donde parece que el juego es hacer sufrir a alguien y hay un cierto placer en mirar eso, o por lo menos, si no el placer de ver a alguien que sufre, sí el placer de saber que ese que sufrió luego se sobrepone y logra vencer a los malvados. La lógica siempre es de obstáculos y de sufrimiento, cuando en verdad para el Quirio la obra de arte debería reflejar lo contrario. Debería reflejar lo contrario, debería reflejar el buen vivir, y no hay ninguna razón por disfrutar en ningún momento, ni siquiera por el dichoso final de la venganza, que alguien sea torturado, lastimado, mancillado. No parece sensato. Para Figari, ya en 1928, 1930, año de la edición, y si viviera hoy creo que estaría mucho más aterrorizado. En referencia a la niñez, agrega, una madre quiria habría tenido cortedad de mostrar una cría de esas que hoy se exhiben rabiosamente los brazos en alto. Como para ellos el amor no era una ciega pasión ni un pasatiempo, sino una función natural, todo quedaba simplificado. De otra parte, era de tal modo pulcro y concienzudo el pueblo quirio que bien se podía confiar en él. Véase que esta gente no hacía baby shower, ¿no? Que es muy común mostrar antes al niño, después al niño, 400 fotos del niño, todos los que en Facebook ponen su foto y solo su foto, entonces uno ve una larga sonrisa que se repite con distinta ropa, pero se repite, o todas las veces que come papas fritas o que come milanesas o que toma una cerveza o que está en tal lado, todo eso no parecía sensato de ser mostrado entre los quirios. Por eso decía hoy que si hubiera habido Facebook, si hubiera habido Instagram, si hubiera habido esas cosas, ellos no participarían de eso. Es claro, además, el hecho de que lo que agrega es que esto forma parte de una función natural, digamos, en consonancia con el resto de su obra, con su perspectiva filosófica biologicista. Es decir, el arte y el hombre, en todo caso, tenemos que integrarnos a la naturaleza y ser parte de ella. Y en ese sentido, digamos, la crianza o el advenimiento de nuevos niños cumple esa función natural que no tiene ni siquiera que ser festejada. Y asumir precisamente nuestra condición de animales que hacen cosas precisamente como parte de su evolución natural. Incluso él va a ir un poco más allá y va a decir respecto de la fidelidad que no aceptaban juramentos de fidelidad eterna. Más bien el juramento de fidelidad era del tipo, leo, juro serte fiel siempre que no se me ofrezca una situación de tal modo tentadora que venza mi poder de resistencia. Vamos, una forma fantástica de jurar. Una forma fantástica de jurar que sería obviamente inaceptada, que mataría mucha industria del teleteatro, véase todas las novelas que pululan, etcétera, donde la gente no solo hace juramentos imposibles, sino que además sufre denodadamente también por imposibles, que no era precisamente esta forma de asumir la vida de los quirios. Otro elemento de los quirios era no asumir nada a través de la violencia moral. dice el amigo Figari, venían de vuelta, según se ve, del teatralismo del amor y del divorcio. No estará de más el decir que allá en Kiria pocos se atenían a los términos genéricos, y cuando se hablaba de la mujer no dejaban de preguntar ¿cuál? Y lo propio hacían cuando se hablaba del hombre. Para ellos no tenían estos vocablos el mismo significado preciso que nosotros les atribuimos. Hablar con generalidades de la juventud, de la vida... No, dígame de quién va a hablar, sea concreto. ¿Usted en qué está pensando? Porque es muy fácil hablar con palabras genéricas que suenan muy bonitas, que aparentemente se vuelven indiscutibles, pero que también son muy desacertadas. En términos filosóficos soy una especie de nominalista. Totalmente. Dice que cierta vez el rey Pablo II, en atención a la excepcionalidad del caso, atendió que se diese el nombre del sabio Acari a una plaza. Este era un prócer ya remoto y muy considerado por los aportes que había hecho al pueblo Kiria en sus mismas iniciaciones culturales, en hidráulica especialmente. Escuchó en silencio el pedido de Paulus II y contestó, no, no autorizo. Toda la historia de no autorizar tiene que ver con, mire, en verdad, cuando uno le pone nombre a las calles o a las cosas y se la pone a algunos integrantes de la sociedad, por más que sean reconocidos en alguna de sus actividades, empiezan como a santificarse. Exactamente. ¿No? Parece que fueron perfectos. No se puede decir nada que los manche. Cuando fueron seres humanos concretos, que rabiaban, que pegaban un portazo, que insultaban a alguien sin motivo. Las últimas palabras del sabio Arcari fueron, pienso que he comido demasiado pocas empanadas. Santificar a alguien que aparentemente ha quedado, digamos, lo que ha legado es un enunciado donde es su estómago el que determina las pocas empanadas que ha comido, es poner en el mármol a alguien que es casi como nosotros. Otra vez él vuelve a eso, ¿no? Mire, es mejor ponerle la plaza de las grullas y es más fácil, más sencillo. Y eso tiene que ver con las cosas que hasta el día de hoy hacemos y que las sociedades hacen. Recuerden que esta historia Kiria lo que intenta es precisamente ser una especie de utopía y como toda utopía trata de mostrar un mundo no real con todas las perfecciones que el autor quisiera para mostrar el contraste y la distancia entre nuestro mundo y ese. Ojo, nuestro mundo en el sentido de Figari es el de 1928, pero obviamente esta obra permite pensarse hoy. Permite interpelar el presente, ¿no? En referencia también a los bates, a la belleza abstracta, a los poetas. Dice, hombre, a ver cuándo nos brindas unos versos. Era frecuente oír, no puedo ahora, querido, estoy haciendo empanadas para los chicos del barrio. Señala el amigo Figari, a manera de epílogo, esto mismo ofrece no poca dificultad, pues hemos perdido contacto con la vida natural, de tal modo que hasta nos cuesta concebirnos como elementos integrantes de la naturaleza. Se nos antoja que estamos aquí según se está en un vestíbulo, a la espera de que se nos mande pasar sin saber a dónde. La mentalidad humana se encandiló con sus visiones, imaginó un reino sobrenatural, ya sea mirífico o terrible, y el hombre se ubicó en él envanecido con la idea de una falsa superioridad en la naturaleza, como ser de excepción, no por su más compleja organización, sino por su esencia misma. De este espejismo originario, como desvío cardinal, surgieron las consecuencias que estamos palpando, aún hoy, en medio de una aturdidora eclosión de conquistas científicas y de aplicaciones industriales, las que nos encandilan y hackean en vez de consolidarnos, dado que ponen de manifiesto todas las incongruencias e incoherencias de nuestra mentalidad, y con ello, las de la acción, la que debe ser reformada a cada paso de un modo serio, cuando no fundamental, y no sin formular salvedades ni sin oponer resistencias. En un espíritu pragmatista, por decirlo así, él está haciendo un ataque a dos puntas. Por un lado, sin duda, a la religión. Y por otro lado, también a la ciencia, o a cierto uso de la ciencia. A cierta instrumentalización de la ciencia. A cierta instrumentalización. Lo que él está, de alguna manera, haciendo es mostrando que, más que criticar ideas por el tono que toman, por lo que dicen, lo que a él le preocupa es el efecto que tienen sobre la vida humana. Porque ¿cuál es el efecto de algunas creencias religiosas? Simplemente hacer sentir que esta vida no vale la pena. Bien, eso es lo que él está diciendo. Ojo, porque si hacemos eso, entonces vamos a perder la posibilidad de disfrutar de esta vida, que es la única segura que tenemos. En ese recuento de elementos que va a hacer a esa manera de epílogo, donde él va a detener la utopía del pueblo quirio y va a dar algunas de las consideraciones que lo llevaron a escribir eso y que él está, a las que está apuntando con su historia del pueblo quirio, él va a decir: una sucesión ininterrumpida de problemas sociales, morales y políticos, todos fundamentales e imprevistos, nos va despertando a la realidad cuando pensábamos haber llegado efectivamente a un alto grado de cultura, y nos despierta a una realidad insospechada y triste, pues nos desmonta de nuestras posiciones ilusorias y nos obliga a vivir en estado de pesadilla. Quedamos a la espera de una reforma salvadora que nos aplome y nos ordene, bien que sea utópico el pensar que la obra de nuestra organización social, que es y debe ser esencialmente de conciencia y de ecuanimidad, pueda ser alcanzada por una simple medida. Este es el espejismo que hace dar brazadas en todo sentido, alocado por esta actualidad intrincada, impotente, infeliz, a pesar de tantas conquistas. Una vez más, ¿no? Esa idea de esperar una especie de espíritu salvador que venga a resolvernos todos los problemas, anulando completamente la capacidad voluntaria y de acción del individuo para reformar su propia realidad. Él insiste: se ha pretendido hacer marchar a la humanidad por espejismos, no ya por teorías sin principios como sobre rieles, olvidando que la especie humana es un organismo natural y que debe proceder como organismo, lo propio que sus células componen, que lo son también. Es decir, una vez más, ¿no?, la idea organicista de que cada órgano debe cumplir su función para que la totalidad del organismo esté saludable. Y que cada uno tiene su función en la sociedad. Entonces no se trata de endilgarle la tarea de actuar favorablemente y en favor del bien común solo a algunos líderes, sino que todos tenemos esa participación y ese lugar pertenece precisamente a todos. Agrega también, en clave de crítica, a fuerza de transgresiones sociales y políticas, morales también, y no pocas naturalmente, el hombre moderno ha llegado a trocarse en una ficha, un voto, todos por igual, equiparados en cada sector partidario, como si fuésemos tipos diversos de autómatas de una sola fábrica, cuando no, esclavos encargados de acumular dinero penosamente, estúpidamente. Los fueros humanos más respetables han sido barridos por idealismos románticos, místicos, alocados. Siempre va a insistir en esa idea de nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos con ideas que no van a ningún lado, con fantasías que lo que nos están quitando es la posibilidad de ser humanos. Queremos gente sobrehumana en todos los campos, queremos deportistas sobrehumanos, queremos políticos sobrehumanos, queremos artistas sobrehumanos, cuando lo que necesitamos es ser más humanos todos. También acá hay una especie de crítica velada a la democracia del voto quinquenal, del óbolo quinquenal, como decía Borges, digamos, ¿no? Esta idea de que nos volvemos una ficha, una especie de democracia supernumeraria. Esa idea que solo participamos en algunos momentos, de que el resto podemos no hacer nada, que estamos cubiertos, y es legítimo sentirse así. Él lo que está diciendo es: no es legítimo sentirse así, no es bueno socialmente sentirse así. Es estúpido sentirse así. Terminando con esta idea de a manera de epílogo que hace Figari en su libro, va a decir el siguiente párrafo: la vida plena, espontánea, la vida natural nobiliaria, digna, la conciencia específica, la verdad complexiva, comprobable, son bienes de que deseamos disfrutarlos de América para no tener que consolarnos con el paraíso artificial. Y termina exclamando: ¿dónde están el peliandro y las guitarras quirias con su ingenuo y sano sonar pastoril y las pipas perfumadas? Vale más una vieja pipa que un espejismo flamante, Florestio. Efectivamente, él va en los diferentes capítulos, se abren con dos, tres frases, supuestas frases pertenecientes a alguna figura encumbrada de los quirios, tal como nosotros hacemos citas en los comienzos de los capítulos, etc. Y esa frase, precisamente, era una de ese capítulo y tiene varias de esas, ¿no? Cuida el seso para no tropezar. No es con los brazos en alto que se resuelve una dificultad. No basta que seamos sinceros, pero debemos serlo. Es lo que comprendes, no tanto lo que ves, lo que me interesa. Figari efectivamente en este libro tiene una fuerte vocación también de mostrar la realidad para hacer que se tome conciencia de la distancia que nos separa de un buen vivir. Ese es el contraste. Si bien en algún momento dijimos que hay un tono pesimista, ya la obra, la manera de hacerlo, muestra una esperanza. Volver a una dimensión natural del hombre. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.